Capítulo 7. Muerte de Amán. Así que el rey y Amán fueron a comer con la reina Esther. Mientras bebían vino en el segundo día, el rey le preguntó nuevamente a la reina Esther: ¿qué es lo que quieres pedir? Cualquier cosa que pidas te será concedida, incluso si lo pides, te daré hasta la mitad de mi reino. La reina Esther respondió: si su majestad quiere agradarme y si le parece bien, le pido respetar mi vida y también la de mi pueblo. Esa es mi petición, porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser arruinados, asesinados y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría quedado callada porque ese no sería un problema suficiente importante como para molestar al rey. Entonces el rey Jerjes le preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está aquel que se atrevió a pensar en hacerle a tu pueblo cosa semejante? Y Esther respondió: el hombre que está en contra nuestra, nuestro enemigo, es este malvado Amán. Amán se llenó de terror ante el rey y la reina. El rey estaba furioso y se levantó, dejó su vino y salió al jardín. Amán se quedó adentro para rogarle a la reina Esther que le salvara la vida, ya que sabía que el rey lo mandaría matar. Tan pronto como el rey regresó del jardín y entró al cuarto de la fiesta, vio a Amán sobre el sofá en el que estaba Esther y dijo furioso: ¿incluso delante de mí, en mi propia casa, intentas violar a la reina? Apenas el rey dijo esto, la cara de Amán se puso blanca y enseguida entraron los servidores y mataron a Amán. Enseguida, Harboná, uno de los eunucos que servía al rey, dijo: cerca de la casa de Amán hay una estaca de 25 metros de altura que él construyó para clavar allí a Mardoqueo, a quien el rey debe su vida. A esto el rey dijo: claven a Amán en esa estaca. Así que clavaron a Amán en la estaca que él había preparado para Mardoqueo, y con eso el rey calmó su ira.